Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos. Y vengas y te lamentes. Si quieres llegar primero, mejor se corre. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero, eres tú la que me da inspiración. Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero, si no estás siento desesperación. Sin ti me muero, siempre más te será mi tocación. Tienes tumbao, anda derechito, no camina de lao. Diosa de la noche, dulce como el melao. Otra como ella yo nunca he encontrado. Esta negrita tiene tumbao, toda la sigue por su caminado. Esta negrita tiene tumbao, todo la sigue por su caminado. La negra tiene tumbao y no camina de lado. Esa negrita que va caminando, esa negrita.